Soy Soraya. Yo soy Emilio. Bienvenidos a este podcast divertido, creado desde la ilusión por compartir un hobby. Y las ganas de perpetuar las charlas con dos niñas que tienen un punto de vista distinto sobre las cosas cotidianas. Hecho por y para los niños. Y cómo no, para nosotros, los padres. Tendrá un tema central en el que intentaremos que hablen sobre algo concreto. Canciones y cuentos interpretados por ellas. Y lo que surja. Sin más, pasamos a presentaros a las protagonistas de este podcast. Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Martina y Claudia Podcast. Yo soy Soraya. Yo soy Emilio. Yo soy Martina. Claudia. Bueno, chicas, en este capítulo vamos a hablar sobre el cine y contaremos alguna película que hayamos visto últimamente. Vamos a contar un día cualquiera en el que vamos al cine. Cuando compramos las entradas, ¿dónde te gusta sentarte? ¿Delante, detrás, en medio? Delante. Para ver la película muy cerca. Para ver los personajes súper grandes. Sí. ¿Y te gusta sentarte en el asiento como los mayores? ¿O te gusta coger un escalón? Me gusta coger un escalón. ¿Y te lo llevas tú? ¿O te lo llevan los papis? Me lo llevo yo. Cuando hemos comprado las entradas, tenemos que coger algo importante. Palomitas y chuches. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo? Chucherías. ¿Qué chuches? Delfín. ¿Delfines? Delfín. Es que los delfines me los comía. Pobrecito. Hace mucho tiempo, pero ya no están porque ya no venden. No sé por qué ya han dejado. ¿Porque te los has comido todos? Sí, es que me encanta. Bueno, entonces, ¿qué más chuches preferidas tienes? Los M&M's. ¡Qué buenos! ¿Y tienen que ser solo de chocolate o te gusta que lleven cacahuetes? Chocolate y cacahuete. Y letrita. ¿Y una tirita? No, letrita. Ah, la letrita. Las tiritas son para curar. ¿Cuál es tu color preferido? Todos. Y a mí los que más me gustan son los azules. ¿Y qué me dices de los amarillos? También me gustan. Cuando vamos a ver una peli, ¿qué peli te gusta más? ¿La de dibujos, como la de mascotas? ¿O, por ejemplo...? ¡Sí, la de mascotas, la de mascotas! Me encantan. Sí, pero esa es de dibujos. O, como por ejemplo, la de Peter y el dragón, que salen los niños y salen las personas mayores. Sí, me gusta. Me gusta. ¿Pero qué más te gusta? ¿La de dibujos o las normales? La de dibujos y las normales. ¿Las dos? Sí. Pues ahora hay que elegir película. Me gusta más la de dibujos. ¿La de dibujos te gusta más? ¿Sí? ¿Y de qué película de dibujos nos vas a hablar? De la del perro. ¿La del perro? La de mascotas. ¿De mascotas? Ah, venga, pues dinos. ¿Mascotas son el cine? ¿Qué? Es que siempre lo dicen en el cine. Bueno, la película que más te ha gustado de las últimas que hemos visto de dibujos ha sido la de mascotas. ¿Sabes de qué va? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasaba? Bueno, solo me acuerdo de que Max era un perrito pequeñito y que la dueña le cogía. ¿Y qué película de dibujos te gusta menos? Pues la de Mowgli. La de Campanilla, la de los Angry Birds. Angry Bears. No, me gusta la de Mowgli. ¿Qué película es la que más te gusta de todas las que hemos visto en el cine? Pues la de Peter y el dragón. ¿Esa es la que más te gusta? Sí. ¿Y la que menos te gusta? Pues esa Mowgli, que es un niño de verdad, no me gusta nada, porque me da mucho miedo. Esa película es para mayores, no para niños. Y después del cine, ¿qué hacemos? Nos vamos a cenar cine. ¡Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Te gusta a ti? ¿Y cuál es tu cena de picnic? Los nuggets. ¿Y te comes patatitas o no te comes patatitas? Me como patatitas, pero yo quiero ketchup. ¿Y si te lo comes todo? ¿Qué tienes? ¿Helado o juguete? A mí no me apetece helado, así que tengo un juguete. Genial. ¿Por qué no me cuentas una película? La de Elliot. Esa es la última que hemos ido a ver. Pues no pasa nada, me gusta. ¿Y de qué iba? Elliot es un dragón y Peter es un niño que iba de excursión y alguien le había roto el coche, pero no era un humano, era un animal. Un animal le había roto el coche y Peter se había perdido. Los lobos le estaban persiguiendo a Peter, pero Peter se perdió y había oído un rugido. El rugido había espantado a los lobos. Y Peter ya estaba mayor. Y Elliot era bueno. Y luego habían venido. Y luego habían hecho una cueva los dos juntos. Y luego unos hombres malos han ido a matar a los del bosque. Y se llevaron a Peter al hospital y luego se lo llevaron a la casa de la amiga. Han ido al bosque a buscar al dragón. Y Peter se ha ido a vivir con Elliot. Se fue a vivir con la chica. Una chica que sale en la peli. La niña del bosque. Peter se va a casa de la amiga que ha hecho en el bosque. Salen unos leñadores a ir a cazar a Elliot. Y lo cazan. La amiga de Peter y Peter le ayudan a escapar. Peter se va a vivir con su amiguita porque le ha traído Elliot. Y Elliot se va a buscar a su familia. Y de vez en cuando suben a las montañas. Y Elliot se va a buscar a su familia. Y allí se van a juntar todos. Muy bien, pues ahora vamos a ver la misma película desde el punto de vista de... Claudia. ¿Te gusta el cine? Sí, mucho, pero más me gusta ver la peli de... ¿Cómo se llamaba el niño? ¿Peter y Elliot? Sí. A mí me gusta más la peli de Peter y el dragón. Ah. ¿Y de qué va la película? Primero, una niña se cae de un árbol. Es que hay que seguirle a un niño que se ha perdido. Pero se había caído de un árbol y ya sabía que eso duele. Pero un día... Cuando sus papás se habían bajado del coche para hacer una cosa, la niña había dicho: pero tengo que ir a la guardia. Los papás no la habían entendido porque estaban ellos en una cosa muy difícil. Y al final todos se hicieron amigos. Ay, ¿pero viene la familia de Helio, del dragón? Es que no tiene familia, ya no. Se había muerto. No, si al final de la peli no sale Peter con su nueva familia y ven a todos los dragones volar. Eso es la familia de Elliot. ¿La familia del dragón? Sí. Porque se llama el dragón se llama Elliot. Pues te lo voy a decir, porque resulta que el nene... Cuando tiene el accidente de coche, estaba leyendo un libro. Y el libro tenía un perrito que se llamaba Elliot. Entonces a Peter le gusta mucho ese nombre y cuando conoce al dragón, pues le llama Elliot. Ahora Martina va a contar un cuento. El cuento se llama Los lazos de Minnie que los comparte con los amigos. Minnie ha abierto la tienda y todos se ponen lazos. Un pequeño ratoncito en el lazo amarillo. Y Minnie prefiere que no esté aún rosa el lazo de la estantería. Prefiere que esté de color brillante con el ratoncito. Pero lo que más le gusta es que esté así. Daisy quiere un lazo. Se lo pide a Minnie, por favor. Y Minnie le dice, no vale nada, Daisy. Puedes llevártelo sin dinero, ¿vale? Y Daisy le dice, vale. Y luego se van. Minnie cambia el lazo con un ratoncito. Y luego se van a otro. Daisy se va, Figaro se va y Minnie se va. Y Minnie está viendo a sus primas. Le dice, queremos un vestido, pero que me mole más. Y Minnie les hace un vestido. Y están muy guapas. Pero Minnie, nos lo podemos guardar. Y dicen, sí. Y luego se encuentran con Daisy, con Goofy y con Minnie. Y Pluto también está. Y las gemelas. Y Clarabel pregunta, ¿este lazo le podemos echar agua? Y Minnie le dice, claro. Entonces le ha echado agua al lazo y ha crecido aún más. Luego están en la tienda de Minnie. Y Minnie no consigue hacer el lazo, pero al final lo ha podido hacer. Minnie tiene muchas fotos. Y ha venido la prima de Clarabel. Le dice, sí, podemos ver más las fotos. Y Minnie les enseña más fotos. Minnie le dice a Daisy, Daisy, ¿quieres cambiarte ese lazo por el que tengo yo? Y Daisy le dice, claro, encantada, voy a probármelo. ¡Uy! Este me queda genial. Me gusta mucho, Minnie. Toma, guárdalo en su sitio, gracias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bien! Ahora, a cantarnos una canción, mi hermana Claudia. Puedes empezar ya, Claudia. Sol, solecito, caliéntate un poquito. Que hoy por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera. Cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, que a la una sale el sol. Sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, chicas, ahora podéis hablar vosotras dos de lo que queráis. Aquí está ahí el micro. ¿Vale? Porque si no, voy a petear. Que no te dejo ni cambiar de sitio. ¿Vale? ¿Vale, Martina? Entonces, mira, hay pingüinos. En la playa me gusta que hay pingüinos. Martina, ¿sabes lo que pasa cuando está la bandera blanca? Que no nos podemos bañar porque está el agua fríísima y hay un cubito de hielo en mucho. De los tres lados. Y luego no podemos hacer lo que queramos. Y los aguas nos molestan en los pies. ¿Por qué tú eres una médica en el agua? Yo soy una médica. ¿Y por qué no te quieres bañar? Perdón, estamos hablando por el micro. Me da igual. Claudia, espera, voy a decir una cosa. Espera, que os voy a contar un chiste, pero en un momento. ¡Oh! Ahora viene la familia Mimimi. Era broma. Es que mi hermana es muy pesada. Ya, odia, tengo una idea. ¿Qué? Mira. Mira qué. Mira lo que dijo. Y después tú lo repites, ¿vale? Pero es que ya hemos repetido mamá y yo. No, no. Tú repites lo que digo yo. Tienes que repetir. Hola. Me llamo Don Quijote. O me da igual. O me piro, vampiro. O quieres. O si quiero decir. Hola. Me llamo Mimi encima. ¿Vale? No, que eso es una palabrota. Vale. Sí, papá. Voy a arreglar esto. Soy Pepe. Mimi. El gallito dormido. No. Claudia, tengo una idea. Yo primero hablo. El gallito dormilón. El gallito dormilón. Nuestra mano es lavar para ir a cenar. El baño de ir a dormir. No. Ir. El baño de burbujas es fenomenal. Mi pijama azul me pondré. Un poquito soñar. Me leeré mi cuento. Al gallito. Me leeré mi cuento favorito. Al gallito dormilón. Al gallito dormilón. Al gallito dormilón. Esto es... Comprobado porque sí. Porque Mimimi... Aquí viene la familia Mimimi y me aburro. ¿Vale? Entonces... Mi hermana siempre dice eso, tranquilo. Es que a mí me gusta decir eso. Porque os quiero mucho, familia. Dar un besito y un abrazo. Material. Genial. Vamos a estar aquí 2 horas. Es que Martina, es que quiero. ¿Me acompañas? ¿A dónde? Con mamá y papá. No. ¿Por qué? Porque no quiero estar aquí. Pues no toques. No toques. No toques el micro. Que luego se oyen ruidos. Hola, me llamo Coco. Hola, me llamo Coco. Hola, me llamo Coque. Hola, me llamo Bibi. Me llamo Martina, os he dicho la broma, perdón. Mi hermana se llama Claudia. Mirad, este es el cuento de Ariel. Pero no lo podéis comer. Os lo podéis comer porque es de verdad. Y es de plástico. Y está plástico. Y es una corona para que os la comáis enterita. Ay, mi hermana dice tonterías, tranquilos, chicos. Los que nos estáis viendo, un beso muy fuerte a todos mis amigos y a todos los amigos y a todas las profes. Todos los profes chicos y todas las profes chicas. Que ahora vamos a hablar de una cosita. Ahora vamos a hablar de los gorilas, de Copito de Nieve. Copito de Nieve, ¿sabéis qué es? Es un gorila, pero no tiene pelo marrón. Tiene un pelo blanco, es muy bonito. Mi padre escucha, lo tiene en la taza. Mi padre tiene a Copito de Nieve en la taza, que es demasiado bonito. Escucha, tiene una teta al aire. Tiene una teta al aire, que es muy bonito. Martina, me voy a ir. Mi hermana se va porque le da la gana, porque es muy fea y porque no le apetece. Hola, chicas. y que ya se aburre. Papi. Y me deja aquí. Quédeme con nosotros. ¿Ya está, cariño? Y se aburre un montón. Un besito a todos los que me estén oyendo por el micro. Profes, niños, amiguitos, papás, tíos, abuelos, tías, yayas, a todos. Un besito muy fuerte y un abrazo. Adiós. Que os lo paséis bien este fin de semana. ¿Vale? Adiós. Luego me contestáis por el ordenador o por lo que queráis. Hasta mañana. Si me queréis contestar, contestadme. A mí me da igual, no me importa. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar valoraciones y comentarios en iTunes. Nuestra página martinayclaudia.wordpress.com, mandar un correo o audio correo a myc.podcast@gmail.com o seguirnos en Twitter en @myc.podcast. Gracias y hasta el próximo número. Ahora vienen los mimi mimi. Bien. Bien. Y espérate un poquito que estamos hablando. Espérate un momento. Bien. Te bebes todo, ¿no? ¿Vas por todas las filas? Y vas cogiendo los vasos de la gente y vas bebiendo. Oiga, ¿usted qué tiene? Yo tengo Coca-Cola. Yo tengo un refresco. Ah, pues me deja probar, por favor. Oh, ¿y usted qué está comiendo? Yo tengo palomitas. Palomitas, qué buenas. A ver, ¿me deja? No te he dicho, quita, quita, bicho. Pero, ¿sabes qué había pasado un día cuando yo estaba hablando por aquí? ¿Qué te pasó? Que yo estaba contando un cuento, pero sin libro. Sí. Escucha, sin libro. Y Martina había sacado un libro y lo estaba sacando por ahí. ¿Por debajo de la puerta? Sí, y me había hecho parar al final. Pero eso seguro que es para hacerte reír. Pero yo no me río por eso, porque eso es molestarme. Claro, pero bueno, a lo mejor fue sin querer, porque se aburría. ¿Tú crees? Claro, y yo también me aburro y me compro un burro, y me estoy intentando comprar un burro. Sí, pero no tiene mucho dinero y estás ahorrando. Bien. Bueno, ahora Martín... ¡Ay! Martina. Martina no. Bueno, ahora Claudia, podemos decir, bueno, ahora Mar Claudia. Qué nombre más bonito. Vale, ahora ya en serio, ¿vale? Una, dos y tres. Bien. Venga, va, no me hagas reír.